Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy bienvenidos y buenas noches a todos. La paz de Dios sea sobre su vida, sobre su casa. Saludamos, como usted sabe, siempre a todos los que están también recibiendo y participando de la transmisión de este encuentro que dedicamos al Señor, por supuesto, también. Toda vez que estamos así en una ocasión como esta, no solo prepare sus oídos, prepare todo su ser para recibir lo que Dios tiene preparado en cada ocasión para cada uno de nosotros. Y con ese mismo ser, exprésese hacia el Señor en su gratitud, en sus peticiones, en su alabanza, pero siempre está todo involucrado lo que es nuestro ser, mente, el corazón, la voluntad, nuestras fuerzas. Así que sea bendecido. ¿Está pasando una semana de bendición? Bueno, bien, bien. ¿Quién se anima a contar algo? ¿Cómo te está bendiciendo el Señor en estos días? La salud de su nieta, muy bien, allí algunos que están en las redes de mujeres y demás, podemos saber que las oraciones siempre llegan al trono de Dios y Él responde con todo poder. ¿Quién más dijo? Alguien fortaleza por allí, ¿verdad? Disfrutar de la presencia de Dios cada día. Muy bien, sí, Tito. La salud de Lina, muy bien, el Señor la sostiene, ¿verdad? Solo el Señor hace esas cosas. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Se revela, ¿no? Claro, sí, se da a conocer y se muestra. Bueno, otros han sido bendecidos también en esta semana con el resultado favorable de algunos diagnósticos respecto a la salud. Otros están necesitados de que Dios esté obrando. Claro que sí, seguro algunos de los que estamos acá también. Estamos en una época donde la gripe, los resfríos, la neumonía, a veces pulmonía, esto está todo al orden del día, ¿verdad? Y a veces eso llega también a la vida de algunos de los que forma parte de la comunidad, alguna casa, alguna familia. Así que estemos atentos y orando siempre unos por otros. Así ese mismo Dios que te bendijo de esa manera y nos bendice de esta manera también pueda bendecir a aquellos que ahora lo están necesitando, ¿verdad? Pero bueno, siempre están aconteciendo cosas. La pregunta sería, ¿por qué Dios ha hecho lo que hizo? ¿Por qué Dios te bendijo como te bendijo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hace? ¿Perdón? ¿Porque somos sus hijos? ¿Perdón? ¿Hemos creído en Él? ¿Por Jesús, el Señor Jesús? ¿Por lo que nos ama? ¿Fidelidad? Y demás. Muy bien. Alguien dijo allí, Leonardo dijo, por su gracia. Y quería hacer este énfasis también en esta tarde, en esta breve reflexión, ¿no es cierto? Llamarnos la atención a la gracia de Dios. Definitivamente aquellos que somos del Señor, somos bendecidos por la gracia de Dios. Bendecidos por la gracia de Dios. Así que vamos a ver algunos aspectos en la palabra de Dios y algunas reflexiones. Insisto, siempre estos temas son tan ricos y tan preciosos y tan profundos y tan amplios que no se pueden agotar en unos pocos minutos que compartimos aquí. Pero bueno, tratamos que sean suficientes para recordarnos o para hacernos llamar la atención acerca de este aspecto de nuestro Dios, que es su gracia, y por esa gracia nos bendice como nos está bendiciendo y lo seguirá haciendo también, porque su gracia es infinita, corresponde a su esencia y entonces está siempre ligada a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios hace, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo también fue alguien que experimentó la gracia de Dios, porque entonces no es algo que se incorpora a la vida cristiana desde el punto de vista intelectual, sino desde la experiencia en la vida cristiana. Experimentamos la gracia de Dios, ¿verdad? Y ustedes lo estuvieron compartiendo recién también. Bueno, el apóstol Pablo la experimentó también. Y en alguna ocasión él supo decir, bueno, había un aguijón en mi carne, se supone que era una enfermedad, quizás respecto a su vista, a la visión, y dice claramente que Dios se la había enviado, él reconoce esto, para que Pablo dependiera completamente y permanentemente de Dios y no tuviera ocasión para enorgullecerse. Él lo está reconociendo en la palabra, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí en la Biblia también. Así que hay veces donde Dios nos hace pasar por algunas cosas que tienen que ver con otro aspecto y tiene que ver con el aspecto de nuestro carácter, de nuestro ser. Y siempre el Señor busca mejorarlo y pulirlo, ¿verdad? Así que en el caso del mismo apóstol Pablo, fíjese, se trataba de este aspecto. Y dice que él clamó a Dios, ¿verdad? ¿Y quién podría dudar de la fe, no es cierto, de la confianza de Pablo en este Dios todopoderoso? Pero que sin embargo, a pesar de que él clamó una y otra vez, hasta tres, en todas las ocasiones encontró la misma respuesta. Dios le dijo, no. Y le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, en 2 Corintios 12:9. Porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía entonces Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que yo pueda experimentar la gracia de Dios en mi vida. Por lo cual, dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Qué actitud extraña, no le parece? ¿Cómo te vas a gozar? Parece alguien tipo kamikaze. ¿Cómo te vas a alegrar o a gozar en tus debilidades, problemas, aflicciones? Bueno, parece que esto era lo que Pablo estaba queriendo compartirnos y enseñarnos. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. No era que lo disfrutaba. Ahora da la razón, me gozo en todo eso porque cuando soy débil y experimento debilidad, al mismo tiempo soy fuerte porque la gracia de Dios me asiste. Así que de esto se trataba, no que eran un deleite y buscaba eso intencionalmente. No, le tocaban pasar situaciones en la vida y entonces la actitud de él era de gozarse, a la expectativa de ver cómo Dios iba a obrar con su gracia. Y eso es lo que usted y yo tenemos que también aprender, ¿no es cierto? Pasamos diversas situaciones y experiencias en la vida. Bueno, debemos aprender a verlas desde esta perspectiva también. Oportunidades para que Dios nos siga demostrando no solo cuánto te ama, cuánto nos ama, sino esa gracia que obra en favor. La gracia es un favor. Bueno, no es cualquier favor. La gracia de Dios responde siempre a nuestras necesidades, no a nuestros deseos, a nuestros caprichos. No es que yo diga, ah, bueno, entonces si Dios me va a hacer un favorcito que acierte la quiniela. No, no existe eso. Eso no es la gracia, el favor de Dios. Siempre el favor de Dios viene a suplir las necesidades que tenemos y sobre todo cuando pasamos circunstancias difíciles. Bueno, en otra versión dice, mi gracia es todo lo que necesitas, le decía Dios a Pablo, ¿no? Y quizá en esta noche él nos está diciendo lo mismo. Usted está allí luchando y viendo cómo va a salir adelante o tratando de resolver alguna cuestión o, bueno, acuciado por alguna circunstancia, afrontando una enfermedad, etcétera, y está esperando que Dios diga algo o haga algo. Bueno, la respuesta de Dios para esta noche para ustedes, mi gracia es todo lo que necesitas. Y tenemos acceso a esa gracia, por lo cual usted puede experimentar esa gracia, cualquiera sea la circunstancia que esté pasando. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, decía Pablo, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, por esa razón, porque le da lugar al poder de Dios en la vida. Y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que la gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros que estamos en Él. Suficiente para suplir todas las necesidades y que su poder se manifieste plenamente en la debilidad humana, en nuestra debilidad, en mi debilidad. Bueno, podría ser que algunos cristianos no encuentren formas de reconocer la gracia de Dios en sus propias vidas. Posiblemente esto esté ligado, conforme a lo que la palabra nos está enseñando en este momento, posiblemente pueda ser causado esto porque yo me creo fuerte. Yo creo que lo puedo, yo puedo por mí mismo. Y entonces Dios me dice, bueno, si puedo por vos mismo, ok, yo no voy a hacer nada. Y entonces no vemos la gracia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Así que tengamos cuidado con estos aspectos para que nada nos aparte de recibir la gracia de Dios, tan necesaria, imprescindible en nuestra vida. No podemos andar mucho en la vida sin la gracia de Dios a nuestro favor. Por lo tanto, la gracia es una disposición del corazón de Dios. Hay una disposición en el corazón de Dios a manifestar, a revelar, a expresar su gracia, a demostrar su gracia en la vida de todos aquellos que, claro, le buscan, le honran, le respetan, le hacen lugar en su vida y en su corazón. Sobre ellos Dios se complace en derramar su gracia en una multitud de maneras y una variedad de formas. Por eso la Biblia dice, Él es el Dios de toda gracia. Y a veces lo cantamos, más el Dios de toda gracia. ¿La recuerda? El Dios de toda gracia. Bueno, así como usted ha mencionado, la gracia de Dios ha venido a nuestra vida en forma de amor. Él nos amó, Él nos ama, pero en algún momento comenzamos a darnos cuenta de ese amor que Dios tenía para con nosotros. Y en ese amor venía el perdón para nuestra vida, el perdón por nuestros pecados. En su gracia Él nos salvó, por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Dice la canción que recién cantábamos, o yo cantábamos, intentaba cantar, ¿eh? El Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Dios nos está llamando y guiando a la vida eterna, a su gloria eterna, al cielo, a gobernar con Él, etc. Así que allí está manifestada la gracia divina. Luego, es su intención mostrar su gracia a todos. Él la tiene guardada o reservada solo para unos poquitos y en unas mínimas expresiones y magnitud. De ninguna manera su gracia es infinita, quiere alcanzar a todos de igual manera y con la misma complacencia. Así que esto está en el corazón de Dios. Cuando usted está percibiendo la gracia de Dios en su vida a través de estas maneras que ustedes contaron o tantas otras, lo que está percibiendo es la gracia de Dios. Pero no solo la disposición del corazón, la gracia es una acción a favor de otra persona. No es solo un deseo, ¿no es cierto? Che, deseo que te vaya bien. Che, dale con todo, fuerza. No es solo esto una palabra de ánimo, un deseo del corazón. Es más que eso, ¿verdad? Es una acción a favor de otra persona. Y obviamente nunca pierda de vista una acción a favor de alguna necesidad que la persona está teniendo y que no alcanza a suplir por sí misma, sobre todo, ¿verdad? Así que esto implica que la gracia es algo que Dios hace a favor de otros, pero que no la merecen. Obviamente no es por méritos, ¿verdad? Bueno, la gracia es una acción a favor de otra persona, aun cuando la persona no tiene por qué devolverla. Dios no lo hace como un canje o un trueque. Yo voy a hacer esto en tu vida, pero vos tenés que hacer esto otro. Eso lo intentamos hacer los seres humanos al revés. Le decimos a Dios, bueno, si vos vas a hacer esto en mi vida, yo me comprometo, te prometo que voy a ir caminando no sé a dónde, a la China, voy a ir de rodillas por el patio de casa. Y siempre nosotros somos los que le proponemos cosas así, ¿verdad? Como para que Él devuelva algo. No, la gracia de Dios no se compra ni es necesario devolverla. Porque no podemos cómo devolverla tampoco. Lo que Dios solo espera es eso. Alabanza, adoración, reconocimiento, respeto, honra, etcétera, etcétera. Así que la gracia es eso. Un favor, pero un favor inmerecido, un favor que no voy a poder devolver y un favor que no tiene precio, no tiene precio, porque tiene valor, pero no tiene precio. No se puede comprar, obviamente tampoco negociar. En tercer lugar, recibir la gracia divina ahora, nosotros ahora, recibir la gracia divina requiere un corazón humilde. La gracia de Dios no es para los soberbios, porque Dios resiste a los soberbios y no puede poner en ellos su gracia, su favor, su bendición. Bueno, el soberbio deja de lado a Dios. El soberbio es el que se para sobre sí mismo. Por eso, un corazón humilde es el que acepta la gracia de Dios. Esta es la expectativa. La reconoce, la agradece, la disfruta. La gracia divina se niega en nuestra vida en la autosuficiencia. Bueno, Santiago 4:6 es quien dijo esto que yo te comenté recién. El hermano de Jesús escribió allí en su epístola y dice, Dios resiste a los soberbios y agrega, pero da gracia a los humildes. Así que aprendamos a guardar nuestro corazón en humildad, nuestra vida en humildad. No sabemos si hoy, mañana, pasado, dentro de poco, vamos a necesitar de la gracia de Dios a nuestro favor. Porque quizás estemos enfrentando situaciones que nos exceden a nuestras propias capacidades, recursos, etc. Y vamos a necesitar que Dios revele y envíe de su gracia para sostenernos, para sanarnos, para proveernos, etcétera, etcétera. Así que necesitamos mantenernos en humildad, ¿verdad? Luego, la gracia divina se vivencia en la debilidad humana, como hemos leído del apóstol Pablo, ¿verdad? Los problemas en nuestra vida nos dan la oportunidad de confiar en el Señor, son una oportunidad, y depender de su gracia, como recién decíamos. Por eso nos gozamos. Dios no me va a fallar, Él es fiel, de alguna manera lo va a hacer. Y Él lo hace. Bástate mi gracia, le había dicho el Señor a Pablo. Bueno, en aflicción, incluso el apóstol Pedro también nos recuerda, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los restaurará. Ah, perdiste la fuerza, el ánimo. Él te va a restaurar. Te afirmará, estás un tanto incierto, débil y confuso. Él te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer en una roca sólida, la roca eterna, la roca que es Cristo. Él va a afirmar, a hacer todo esto a favor tuyo también. ¿Qué es esto? Gracia de Dios. La gracia de Dios es necesaria también para el crecimiento espiritual. Obviamente, dice en Hebreos 13:9, conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. Por la gracia de Dios. La fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios, dice en otra versión también. Así que cada problema, cada circunstancia, cada adversidad nos está brindando la oportunidad no solo de experimentar la gracia de Dios, sino también de aprender de ello, de fortalecer nuestra fe, de crecer y madurar espiritualmente y de confiar cada vez más en el Señor, con menos incertidumbres cada vez. Así que el mismo apóstol Pedro dice allí en el capítulo 3, versículo 18 de la segunda epístola, que al confiar en el Señor en nuestras tribulaciones, ¿confía usted en el Señor en sus tribulaciones? ¿O ahí la confianza se diluye? Que al confiar en el Señor en nuestras tribulaciones, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Necesitamos un corazón humilde, un corazón temeroso, un corazón que adora y reconoce a Dios, un corazón que confía en Él. Cuanto más confiemos en Él en las dificultades, más nos vamos a poder apoyar y ser sostenidos en esa gracia divina. Y más todavía vamos a poder conocer al Señor, a su Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo, más profunda y personalmente todavía también. Bueno, añadiendo este punto, la gracia, por supuesto, la gracia de Dios no es un permiso para pecar. Ah, entonces yo hago cualquiera, total, después le pido a Dios que... No, no, no. La gracia de Dios no es un permiso para pecar. En Judas 4 dice, cambian en libertinaje la gracia de Dios. Cuidado, cuidado. Podemos ser tentados a suponer que porque estamos cubiertos por la gracia de Dios tenemos permiso para todo. De ninguna manera. Nuestra libertad en Cristo tiene límites, tiene limitaciones. Y eso es ofender, cometer un pecado, causar un daño a otro, un mal, etcétera, etcétera, todo lo que usted ya conoce. Así que no cambiemos en libertinaje lo que es la gracia de Dios. Todavía agrega el autor a los Hebreos, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y ahora no solo la palabra pone estos aspectos en el orden personal, por supuesto que lo es y la mayor responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros, pero ahora está hablando acerca de toda la comunidad y de toda la iglesia y dice, cuídense unos a otros en este sentido también. Cuídense, ¿para qué? Para que ninguno de ustedes, ninguno, deje de recibir la gracia de Dios. Ah, aprovechando entonces lo que dice aquí, no está diciendo, pastores, ustedes que velan por el rebaño deben cuidar a todos los demás para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. No dice eso. No dice al liderazgo de la iglesia, a los ancianos, a los diáconos, ustedes que están allí, cuiden de todos los demás. No, está diciendo a toda la iglesia, a todos los creyentes, a todos los miembros de la iglesia. Y nos dice que todos somos responsables de esto también, de cuidarnos unos a otros para permanecer bajo esa gracia divina. Eso es permanecer bajo bendición del cielo. Poner tu vida en ese orden, poner tu casa, tu familia y todo lo que haces y emprendes queda bajo esa bendición del reino de Dios. ¿Acaso podríamos pensar en que hubiera algo mejor para nuestra vida que eso? Por eso, ¿cómo podríamos pensar en estar rechazando y alejándonos de la gracia de Dios? Imprescindible, no podemos vivir sin ella, al menos no podemos vivir victoriosamente sin ella. Y eso implica victoria sobre las adversidades, sobre el enemigo, sobre las tentaciones. No hay victoria si no tenemos la gracia de Dios a nuestro favor. Bueno, por último, la gracia divina recibida, que todos la recibimos, debemos compartirla con otros. Ah, no es algo para que solo aprovechemos nosotros todo lo que podemos egoístamente, ¿no es cierto? El texto bíblico dice, de gracia recibieron, ahora den de gracia. Ya ves, recibimos permanentemente en abundancia, etcétera, también no solo para satisfacer nuestras propias necesidades, sino también las de otros, las que otros pudieran tener a nuestro alrededor. Así que si somos bendecidos por la gracia de Dios, ¿de qué manera estás compartiendo esa gracia con otros a tu alrededor? Y a veces esos a nuestro alrededor son los de nuestra propia casa. Claro, son los primeros en los cuales debemos velar y atender en sus necesidades. Pero luego hay otra casa al lado de nuestra casa. Es nuestros vecinos y claro, también a ellos. ¿De qué manera les podés vos revelar la gracia de Dios a tus vecinos? No te pido que vengas a revelársela a mis vecinos, no. A cada uno a sus propios vecinos, al menos. Y esa gente que está allí en tu trabajo, en tu comercio, ¿cómo les estás revelando y demostrando la gracia de Dios? Esa gracia que viene a tu vida de tantas maneras, de tantas formas, por las cuales te gozás. Y esto otro. Así que compartir la gracia divina recibida con los demás, por supuesto que requiere generosidad, debemos hacerlo generosamente. Como decía, el que es egoísta acapara todo para uno mismo y para los suyos en todo caso, ¿verdad? Y bueno, no sé, los demás no sé qué pasa. No, los creyentes en Cristo somos personas generosas y estamos viendo oportunidades para compartir con otros la gracia de Dios. Y esto entonces conlleva compasión por los demás, ¿no es cierto? Misericordia, bondad, etc. ¿Acaso esto no está reflejando a nuestro propio Señor? ¿No refleja el carácter de nuestro Dios cuando lo expresamos a los demás? ¿Te das cuenta cómo entonces esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, estamos honrando a Dios, lo estamos haciendo quedar bien a Él? Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, todavía abundéis para toda buena obra. Reitero, Dios puede hacer, esta su intención y quiere transformarlo en acciones sobre tu vida en esta noche. Dios puede hacer que toda gracia, todo favor, toda bendición abunde para vos. A fin de que teniendo siempre vos, usted, todo lo suficiente en todas las cosas, usted también abunde para toda buena obra. Reciba de gracia en esta abundancia, en todo. Pero al mismo tiempo abra su corazón y comparta esa gracia con otros que están a su alrededor. Por eso otro texto, otra versión dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Él es generoso o no? ¿Acaso su mano cuando se extienda a nosotros dice, che, no tenías un poquitito más? Dios provee con generosidad todo lo que ustedes necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario. Fe, creer en Él, en esa fidelidad que a veces después expresamos cantando, pero en la práctica no nos mueve la vida. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. No bastante de sobras para hacer stock, para acumular. No, para compartir con otros. Bueno, ejemplos sencillos. Le voy a decir algo breve y anónimo. Hace frío estos días, ¿verdad? Andan ustedes por la calle, ¿verdad? ¿Han visto gente que sufra frío? ¿Han visto gente que está sin techo, sin casa, quizás a la noche, a la tardecita, a la mañana temprano? No la pasa bien, ¿no es cierto? ¿Y nosotros la pasamos mal? Nuestro Dios es fiel. ¿Acaso Él no te sostiene con abrigo, con alimento? Y bueno, gloria sea al Señor. Alguien recibe de gracia y dice, yo voy a dar de gracia, y se dispone a preparar algo caliente, un alimento, y llevarlo a esa gente que está en esa condición allí por las calles. Ah, bien. ¿Sabe cuánto gozo trae eso al corazón de Dios cuando cualquiera de sus hijos dice, Señor, si vos me sobreabundaste, ¿verdad? Yo tengo que compartir con otros. Y allí está con los que más necesitan. Él dice, ah, bueno, todavía está tiempo porque el invierno va a seguir. Quizás quieras reforzar el equipo de los que hacen esto, quizás te quieras comprometer con otros a hacerlo en tu barrio, quizás quieras utilizar la cocina acá para preparar y llevar. Una de las tantas y tantísimas maneras, pero hermanos, debemos compartir la gracia de Dios con los que menos tienen y que no la pasan bien. ¿No? Bueno, veamos de qué manera. ¿Quién necesita la gracia de Dios en esta noche? ¿Quién necesita el favor de Dios? ¿Quién necesita del poder de Dios obrando en algo, en su vida? ¿Cómo podés encontrar esa gracia que necesitas y esa ayuda cuando más la necesitas? La palabra de Dios nos indica cómo hacerlo. Sencillamente, hay que buscar al Señor, hay que buscar el trono de Dios, ir y pedir en oración, y el Señor ha de responder. Mirá lo que dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono. ¿Qué trono? Al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. ¿Por qué al trono de la gracia de Dios? Porque necesitamos esa gracia divina. Entonces vamos a buscarla. ¿Quién la tiene? Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios de toda gracia. Lo buscamos a Él. Nos acercamos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El auxilio, la bendición, la sanidad, ese rompimiento, esa provisión, todo lo que tu vida necesite, allí está, en Dios. Y Él es Dios de toda gracia, con la disposición en su corazón de ponerlo en acción sobre tu propia vida, no importa cuál sea la necesidad. Y de hacerlo con esta generosidad, no solo para esa necesidad y listo, justito. No, dijo que te hace sobreabundar para que a vos te sobre un montón y la compartas luego también con otros. Para que así como vos fuiste bendecido, ahora vos puedas bendecir a otros como fuiste bendecido. Y nunca te va a faltar esa gracia. Así que cuando acudimos al Señor en oración, Él promete darnos esa gracia y esa ayuda para superar los problemas que enfrentemos. ¿Cuál es tu adversidad? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es tu desafío? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu carga? Bueno, allí está Dios. Los cielos están abiertos para que usted y yo todos podamos ir a buscar y presentarnos delante de ese trono de gracia para que Dios con esa gracia nos pueda bendecir. ¿No quisiera usted estar en esta situación? Por eso ahora, alégrate en tus debilidades. Alegrémonos en aquello que no podemos por nosotros mismos. Dejemos de lado la autosuficiencia. Asumamos nuestras limitaciones, la vulnerabilidad, la debilidad humana, etc. Porque si no, no va a haber lugar para Dios en nuestra vida. Pero si hay lugar para Dios en nuestra vida, porque reconocemos eso en humildad, dice la palabra, Dios da gracia a los humildes. Entonces tenemos que vencer nuestra propia soberbia, el orgullo y la vanagloria. Si lo hacemos y nos presentamos, no hace falta más nada. Vas a recibir esa gracia y hacerlo con toda abundancia. Vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a compartir allí en las mesas también. Bueno, hay quienes también están necesitando gracia divina en este momento. Nuestra hermana Rosy de Flores ha visto partir a su mamá hace algunas horas nomás. Así que esa es la gracia de Dios que va a estar sosteniéndola, consolándola a ella, a toda la familia, y fortaleciéndoles también. Es nuestra absoluta certeza y confianza en que Dios esté abrazando a toda la familia también en esta hora. Bueno, Señor, te damos gracias por permitirnos reflexionar en este aspecto. Señor, queremos sí efectivamente hacerte saber que necesitamos tu gracia. Te necesitamos a ti, pero como vos sos Dios de toda gracia, contigo viene ello sobre nuestra vida. ¿Cómo íbamos a pensar poder vivir en este mundo, en esta vida, por sí solos y tener victoria, prosperidad, bienestar? Imposible, Señor. Así que te rogamos en el nombre de Jesús. Ahora vamos a tu presencia, vamos a buscarte. Ahora nos estamos presentando delante de ese trono de gracia. Lo hacemos con confianza, sabiendo quién eres tú y cómo eres tú, Señor. Venimos para pedirte que esa gracia y esa misericordia sean sobre nuestras vidas, sobre la vida de todos aquellos que ahora lo puedan estar necesitando. Señor, están ahora elevando sus corazones a ti, sus vidas a ti. Vos los conocés, vos sabés quiénes son de los que estamos acá, Señor. Así que glorificate, Señor, que esa gracia corra de manera abundante y poderosa, Señor, sobre la vida de todos los que forman parte de esta comunidad. A algunos los hemos mencionado y otros no, Señor, pero vos que sos el que provee, el que sana, el que nos libera, el que nos da victoria, Señor, hacé la obra también en la vida ahora de cada uno de los que aquí estamos. Para ti es toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Y estaremos confiados en ti, Señor, porque tú eres fiel. Tú no fallas, Señor, tú no defraudas a nadie. Señor, bendito sea tu nombre. Recibí esa gloria, esa alabanza, esa gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, así sea. Saludamos con bendición a todos los que han participado de la transmisión. Este es el momento donde ellos ahora terminan la transmisión y podrán tener en sus casas algún tiempo oración. Les bendecimos también y que toda la gracia del Señor esté llenando sus vidas y cada uno de los que está viviendo allí bajo el mismo techo. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.